Hola, esto es Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5. Saludos si escucháis a través de Contrabanda FM o desde Radio Almaina también. Y vamos a comenzar con los Flaming Sideburns, que están de, pues bueno, aniversario estos años, porque ya llevan un rato y siguen sacando material antiguo. Seguro que no estáis tampoco de acuerdo, pero esta es probablemente la mejor época de los Flaming Sideburns, más o menos a principios de este siglo, que es pues el periodo concretamente entre el 2000 y el 2003, el que dedica en este nuevo recopilatorio, que de nuevo edita Chaputa Records, y que se titula Scandinavian Riot. Recupera, pues bueno, temas raros de la época, alguna pues bueno, temas alternativos. También es verdad que ya empezaba, sobre todo bueno, a finales 2002, 2003, a flojear la cosa un poco con bueno, el nuevo disco que sacaron, pero bueno, antes de eso sacaron el Hallelujah Rock and Roll, que es seguramente su disco más, pues bueno, más conseguido. Y concretamente lo que estamos escuchando, y es lo que vamos a escuchar ahora mismo también, es un 10 pulgadas que sacaron en su momento, compartido con una banda que también por aquella época pues era bastante conocida, que eran los Helicopters. Cada uno hacía una versión del otro grupo, y bueno, y concretamente los Helicopters también hacían un pequeño gran homenaje a Smokey Robinson, haciendo dos temas, el Get Ready y el Hot Lot A Shaking In My Heart. Pero bueno, los Helicopters, supongo que es para otro programa. Aquí estamos con los Flaming Sideburns y vamos a escucharles precisamente en la versión que hacen de los Helicopters, Psych Out and Furious, que la hacen en castellano porque, bueno, ya sabéis que los Flaming Sideburns es una banda finlandesa, pero su cantante era argentino. ¡Un, dos, tres, cuatro, vamos! ¡Yeah! ¡All right, man! ¡Let's bring the show down! Estuve mal, pero sé con quién debo parar. Los Flaming Sideburns, que pues sería bonito que fuera lo que hacen ahora mismo, pero por desgracia estamos recogiendo unas grabaciones que parece mentira, pero han pasado 25 o 24 años. Y de hecho, como banda, pues están celebrando, creo, el 30 aniversario. Los Flaming Sideburns desde Finlandia, que aún así, pues bueno, siguen vivitos y coleando, porque de vez en cuando hacen también sus giras y supongo que tarde o temprano acabarán viniendo por aquí. Seguimos desenterrando, valga la comparación con ese otro programa de La Irola, de Pedro, y seguimos desenterrando cosas de garaje también, y en este caso de otra banda con cierta polémica en los últimos años, como son los Chesterfield Kings, esa banda de Rochester, en el estado de Nueva York, que por un lado tenemos a la banda que ha montado, bueno, que ha seguido, con la que ha seguido su bajista Andy Babiuk, y que se ha convertido de hecho en su cantante, pero que curiosamente acaban de sacar un recopilatorio de, pues también como este disco de los Flaming Sideburns, pues con un periodo muy concreto entre el 89 y el 2004, concretamente, pues eso, canciones, caras B, temas supuestamente no editados en su momento, y que claro, evidentemente el cantante es el Greg Prevost, el clásico cantante de los Chesterfield Kings. Chesterfield Kings haciendo una versión de los Pretty Things, como las otras nueve, que son también versiones, no de los Pretty Things, sino bueno, pues hay varias de Ray Davies, está el mítico Hey Joe, el Roadrunner de Bo Diddley, pues un clásico también de Navidades, el White Christmas, y bueno, y algunos de los temas, bueno, concretamente ese de Bo Diddley, fueron, pues lo sacaron en su momento con esa otra banda que tenían, que se llamaban los Paisley Zipper Band, que básicamente, pues bueno, era la banda haciendo directos con versiones, como ya os digo, aparecen en este disco que se titula Loose Ends, periodo 89-2004, y en el que recopilan, pues eso, 10 temas de esa época. Vamos a quedarnos con... bueno, también aparece una versión, no de los Beach Boys, pero casi, el Muscle Beach Party, que está compuesta por, entre otros, por el fallecido Brian Wilson. Pero no, nos vamos a quedar con una de las dos versiones que aparecen de Los Lyres, de Jeff Connolly concretamente, su cantante, teclista y único músico que continuó con la banda, que ya vemos. Y bueno, es complicado mantener una banda unida. Ya os digo, dos canciones, y concretamente este She Pays the Rent, que apareció pues en el año 2000, pues un poco antes de lo que escuchábamos también antes de los Flaming Sideburns, en un single que reunía a las dos bandas, a los Chesterfield Kings y a los Lyres, haciendo pues lo que hacían antes, lo que os comentaba antes, los Helicopters con los Flaming Sideburns. Cada uno hacía una versión de la otra banda, y bueno, pues los Chesterfield Kings incluían este She Pays the Rent. Chesterfield Kings, que todo hay que decirlo, a pesar de que, bueno, este era el cantante original de la banda y ciertamente todo un personaje y con una gran voz, que sí que es cierto que imita bastante a uno que no voy a nombrar, pero ahí estaba Greg Prevost, que por desgracia, como os digo, no aparece en la actual formación de los Chesterfield Kings. No sé si queda claro, que aunque insisto, la verdad es que en directo, pues bueno, es una banda profesional con un sonido garajero potente, pero eso, insisto, si pones a Greg Prevost al frente se convierte en los Chesterfield Kings realmente, yo creo. Y dicho eso, vamos a escucharle en lo que es, pues bueno, ya sabéis que él sigue en solitario con diferentes proyectos, bueno, con su nombre y con diferentes nombres, pero concretamente en el 2022, después de editar su biografía, un libro titulado On the Streets I Met a Dog, y también un recopilatorio sacando material de, pues bueno, las bandas que tuvo al principio de los Chesterfield Kings y también incluso antes, con bueno, unas grabaciones a veces infames en cuanto a su sonido. Bueno, la cuestión está en que se juntaron varios antiguos miembros de la banda y bueno, montaron un pequeño set y grabaron unas cuantas versiones que han visto la luz este año de la mano del sello catalán Pennyman, que además, pues bueno, es el sello que se dedica a sacar todos los discos en solitario del señor Craig Stackhouse Prevost, que es como se hace llamar ahora mismo. El resto de la banda, por cierto, ya que estamos, pues estaría concretamente el guitarrista Paul Morabito, que estuvo pues aproximadamente entre el 99 y el 2009 en los Chesterfield Kings, y luego Rick Kona, Richard Kona, guitarrista también de la banda, que estuvo desde el comienzo, en el 76 hasta el 87 aproximadamente, pero que aquí tocaba el bajo y que no lo puedo confirmar al 100%, porque solo hay un sitio donde dicen esto, pero parece ser que ha fallecido recientemente, concretamente el pasado 19 de este mes de noviembre del 2025. Tampoco muy mayor, porque bueno, tenía 69 años, pero ya os digo que no puedo confirmarlo porque no lo he visto, o sea, no he podido comprobarlo en ningún otro lugar. Y luego, dentro de también esta banda, formaba parte pues una gente un poco más joven, que pues bueno, el batería Zachary Koch y el guitarra Ryan Moore, que aparte de tener varios grupos en común, que luego hablaremos, pues han acompañado a Greg Prevost en alguna también, en alguna ocasión. Las versiones escogidas en este single, pues una es de Lou Reed, el White Light, White Heat, y la otra es este el piso 99, que es una canción originalmente escrita por los Moving Sidewalks, la banda anterior a ZZ Top. Tema, por cierto, en el que estaba el propio cantante Greg Prevost a la armónica. Banda, que tampoco sé si lo he dicho al final, después de tanta tontería, se llamaban los Shit Kicker Rebellion. Un proyecto, pues eso, que es, digamos, como los Chesterfield Kings, pero sin llamarse los Chesterfield Kings. Y la verdad es que no es por nada, pero Greg Prevost está bastante mejor en, pues bueno, haciendo como si fueran los Chesterfield Kings, que ese rollo así blues que, bueno, a veces la verdad a mí sinceramente no me acaba de convencer del todo. Los Low Spirits, como os decía, concretamente, pues eso, el guitarrista Ryan Moore y el batería Zachary Koch son también de Rochester, y ya os digo, pues son fans totales de los Chesterfield Kings, y acaban de sacar, pues este pasado, bueno, este verano, un último single en el sello Groovy Records, y la cara B del mismo es este Treating Me Bad. Son los Low Spirits. Estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5, y esos eran los Low Spirits desde Rochester en Nueva York. Y vamos de Rochester, Nueva York, a Rochester en el condado de Kent, o cerca por lo menos, con la familia amiga de Billy Childish, como no, que vamos, dan para un culebrón y mucho más. Ya sabéis que han vuelto los head coaches, han puesto las head coaches, y han puesto los head coach sect, que es el proyecto en el que se mezclaban, pues, los Downliner Sect, la banda de Don Crane y, bueno, de Keith Grant, que son dos de los supervivientes. Bueno, o sea, perdón, Don Crane ya no, porque precisamente en el 2022 fallecía. Y se reunieron los head coach, pues, para hacerles un homenaje. La cuestión está en que este año han sacado segundo disco de los head coach, primero de las head coaches, que luego vamos a escuchar en profundidad, y un nuevo EP de los head coach sect, que es, pues, eso, en realidad los head coach junto con, en este caso, el espíritu de Don Crane, el cantante de los Downliner Sect, y con su guitarrista, el amigo Keith Grant, que canta en dos temas. God Said If You Want It, se titula el EP. God Said If You Want It, babe. Head Coke Sect, que iba ahí con el otro tema ya, pero todavía no. Acompañados, como os digo, de Kate Grant, el que fuera guitarrista de los Dalliner Sect, que aparece aquí, pues bueno, cantando en un par de temas, y precisamente es el que vamos a escuchar, uno de ellos. Bueno, el tema Got Sect, que hace un juego de palabras aquí, Billy Childish, pues bueno, está ciertamente influenciado pues por el Got the Love If You Want It, que es con el que acaban el LP, ese tema de Slim Harpo. Pero vamos a escuchar Man Trap, uno de los otros pues tres temas que aparecen, que están escritos por el propio Billy Childish, y que eso, pero que cuenta con la voz de Kate Grant. She's hunting out till late, setting snares to see your fate. Better run, for it's too late. I warn you, boys, don't taste her bait. She's a man trap. She's a man trap. Dug a hole deep in the ground, down that pitfall you'll never be found. To slip a noose around. Ahí estaban los Head Coach Sect, acompañados por Cate Grant, que bueno, con un tema precisamente que es el que da título, un tema de Billy Childish, al nuevo disco, como os decía antes, de las Headcoaties, la banda que montaron las que por aquel entonces, pues bueno, eran las novias de los Headcoats, entre ellos, pues bueno, de Billy Childish, de Bruce Brand y de, bueno, y de Tab Johnson, que, bueno, igual de Tab Johnson no lo sé exactamente. La cuestión está en que, bueno, ellos se encargaban, digamos, de la música. Bueno, de hecho, las Headcoaties al principio eran las que hacían los coros y acompañaban al grupo en directo. Pero después, eso, montaron este proyecto y han pasado, pues, 26 años, dicen. Sí, desde el 99, 26 años que no sacaban nada. Cada una, pues bueno, seguía con su proyecto, concretamente, sobre todo, Holly Golightly quizás es la que más activa ha estado durante todos estos años. Y de hecho, ahora escuchando su nuevo disco en solitario, este Look Like Trouble, la verdad es que está en muy buena forma, porque es un disco increíble. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Vamos a centrarnos de nuevo, digo, en los Last Headcoaties, nuevo disco. Y la verdad es que el programa de hoy prácticamente iba a ser un plagiarisch, porque no sé si va a haber algún tema original, o bueno, que no sea una versión, por lo menos, en todo el programa. Y este, pues, va a ser también algo parecido. Walking on My Grave es uno de los, una versión de los Death Moon, que concretamente de las cuatro Headcoaties canta Kira la Rubia. Las Headcoaties, en el año 2025, han vuelto y la verdad es que en muy buena forma, yo creo. Un disco lleno de, pues ya os digo, versiones. El single, por ejemplo, que escogieron era, pues, una de las dos versiones que hay de los Ramones. el He's Gonna Get Kill Tarker, bueno, cambiado, pero más o menos, bueno, sí, vamos, una versión de los Ramones. Hacen del KK Took My Baby Away también. Y bueno, y luego también, por supuesto, algo habitual en los grupos de Billy Childish, hace versiones de sus propias canciones una y otra vez. Y en el caso de este disco no iba a ser distinto. Y en el caso, bueno, está cantada por Holly Golightly. Cogen el Double Axe, que era una canción pues de la época de los Mighty Caesars de Mr. Billy Childish. Y suena así. Tell you, baby, got me 3 miles down. I'm 3 miles underground. My head was lost in a guillotine machine, and my body ain't never been found. When you lose what you got and you don't get what you need, you feel like you gotta receive. When I hear the lies and I learn the facts, it cuts like a double axe. This is the age of the young, they're out there having their fun. This is the age of the sophisticated, and the worst hadn't even begun. We kiss the dirt and we all get hurt, our brains are anesthetized. Cause love, you're just a mindless slut, and you cut on either side. Tell you, baby, that in this world there's too many people alive. They rub and they sell and they multiply, but they don't get satisfied. We're made to buy what we don't need, we're forced to scrape and believe. But when my mind it comes to the facts, it cuts like a double axe. Y lo que es curioso es que, escuchando el disco en solitario de Holly Golightly, que la escuchábamos aquí, es muchísimo, bueno, mucho más relajado. Es como si, pues bueno, hubiera madurado. Y sin embargo, aquí con las Gecotis, pues bueno, es bastante más cafre. Acompañándola, pues eso, están las otras tres: Kira la Rubia, como os decía, Ludella Black y Bongo Devi Green. Nos quedaría, bueno, ya en su momento el single lo escuchamos de Davey, que cantaba, como os decía, la canción esta de los Ramones. Y nos vamos a quedar, bueno, la otra era Kira la Rubia. Vamos a escuchar la de Ludella Black, que es un clásico que seguramente os va a sonar, así que tampoco hace falta presentarlo. Pero son las Gecotis. By dressed in the sun. world turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Head Coach, que son la banda que está debajo, detrás de las voces de las Head Coaties, insisto, pues también han sacado nuevo disco, The Sherlock Holmes Rhythm Beat Vernacula, segundo LP de esta vuelta a la actividad de la banda, que llevaban, pues al igual que las Head Coaties, un poco menos igual, pero 24 años, por lo menos, que no se juntaban Bruce Brandt, Johnny Taff Johnson y Billy Childish. Al igual que lo que decía de las Head Coaties, en esta ocasión, por ejemplo, hay un par de versiones, como no, una de Bo Diddley, luego está el Got the Love, If You Want It, que os decía, de Slim Harpo, que también aparece pues en el EP de los Head Coach Sect, que en realidad, pues eso, son los Head Coach, realmente. Y bueno, y luego también aparece, por ejemplo, esta versión, Sally Sensation, que pues es en realidad un tema de otra de las bandas que fueron los, digamos, el grupo que sustituyó de alguna manera a los Head Coach, los Bath Medways, que era pues Billy Childish con otra sección rítmica. If I could just explain the way my mind is, if I could just refrain from breaking my heart again, just tell you the dreams in my mind, and maybe you'd let me back into your heart again. I could just explain the way my mind is. If I could just refrain from breaking my heart again. Incorruptible Billie Childish, que sigue a su bola, lleva ya más de 40 años. Los Headcoats, nuevo disco, ya os digo, quizás, a ver, comparándolo con el anterior, que fue una auténtica sorpresa, la verdad es que pues era complicado mantener el nivel, pero vamos, no deja de ser otro disco de los Headcoats que tampoco tiene desperdicio. No nos da tiempo a escuchar dos temas, así que vamos a acabar con uno, pero vamos, ya con uno, por ejemplo, que se titula Si a la gente no le gusta, debe de ser bueno. Pues eso, la verdad es que tiene jugo el disco. Pero nos vamos a quedar hablando de los Bad My Boys, que comentaba ahora. Pues precisamente hace referencia a la, pues bueno, lo que llama los amigos de The Bath Medway Fanciers Association, en el cual cuenta con las Hecotis, precisamente que hablábamos antes, a los coros, y con él nos vamos a, con este tema nos vamos a despedir. A anunciar también pues un concierto que hay este viernes día 5 en Sopelana, la Atalaya del Gardoqui, pues tendréis a los hermanos Pizarro. Unos hermanos que ya ahora mismo sinceramente no sé cuántos son, si es uno, tres o dos, pero que bueno, que pinchan discos antiguos, casposos, y que bueno, es buena gente. Y nada, dicho eso, nos vamos a quedar con los Headcoats. Esto ha sido Shit en la Irola Irratia, en el 107.5. Agur. Gentlemen, please allow me to introduce ourselves. We are the Friends of the Bath Medway Fanciers Association. We'll cast in punk R&B across the vastness of space and the empty oceans. We land on your shores to teach the sub pop boys what an English gentleman of rock and roll should dress like, and what a rusty string and a broken chord should sound like. Yeah, the cockerel of the yard, a feather in my cap, it's a head kid, man, see I tie the flap. We're the Friends of the Bath Medway Fanciers Association. And the empty oceans, destroying all you uptight squares' notions about what is correct, good or right. Because one chord is good, a second is alright, three is a crowd, four will end in a fight. So will you donate your dollars to a worthy cause instead of perpetuating your constant wars? We're rising funds, and you know what it's for. Oh yeah, we're the Friends. friends of the Bath Midway Fanciers Association. Broadcasting punk R&B across the vastness of space and the empty oceans. Now we put you in possession of all the relevant facts and informations. Man, dig in your pockets and make your donations. So to instigate this grand and unique conflation of a foul and rock and roll in feathery beatification. Oh yeah, we're the friends of the Bath Midway Fanciers Association. Punk R&B across the vastness of space and the empty oceans. Yeah, yeah, yeah, yeah. Alright, we're the friends of the Bath Midway Fanciers Association. Rock and roll. We're the friends of the Bath Midway Fanciers Association. And punk rock. Association. Absolutely splendid.